Sensación de desilusión, se me parte el alma, me duele tu adiós. Si tú no estás, si tú no estás, solo está aquí esta soledad que me persigue noche y día, llena mi vida de melancolía. Otra madrugada que enloqueceré, llevando tu ausencia sin saber qué hacer. Tengo en mi alma como un mar sin calma, desde que te fuiste y no te he vuelto a ver. Si tú no estás, si tú no estás, que me persigue noche y día, llena mi vida de melancolía. Si tú no estás, si tú no estás, solo está aquí esta soledad. Ven a salvar esta vida que sin ti ya no tiene razón de ser. Si tú no estás. Parte el alma, me duele tu adiós. Si tú no estás, si tú no estás, solo está aquí esta soledad que me persigue noche y día, llena mi vida de melancolía. Otra madrugada que enloqueceré, llevando tu ausencia sin saber qué hacer. Tengo en mi alma como un mar sin calma, desde que te fuiste y no te he vuelto a ver. Si tú no estás, si tú no estás, solo está aquí esta soledad. Ven a salvar esta vida que sin ti ya no tiene razón de ser.